Este JCP, el especialista. Ten cuidado con ella. La niña es hermosa, tiene un cuerpo espectacular, pero por dentro es una fiera. Sé que como menea. Te atrapa con su sensualidad. Porque ella es una criminal. Con su movimiento te va a llevar. Es una asesina. Que mata de una manera brutal. Porque ella es una criminal. Con su movimiento te va a llevar. Es una asesina. Sexy liquida, fiera agresiva con actitud de diva. Bailando sexy en la pista cautiva. Un arma letal que a cualquier estilista. Ten cuidado, que ella te baila de espalda. Si se va para abajo y muestra el hilo de su tanga. Ella lo tiene todo, ya nada le falta. En el movimiento ella manda. Mujer, mátame, aniquílame. Quiero envolverme, caer en tus redes. Haz lo que quieras, devórame. Arráncame la piel. Porque ella es una que mata de una manera brutal. Ella es una criminal. Con su movimiento te va a llevar. Es una asesina. Que mata de una manera brutal. Me encanta cuando ella se pone violenta y con su mirada me hipnotiza. Esa mujer es un peligro a la vista. Cuando se pega bailando te hechiza. Te tortura con el movimiento de su cintura. Te deja al borde de la locura. Con su preciosa figura no puede robar una fortuna. Ella es peligrosa, no hay duda. Ten cuidado con ella. La niña es hermosa, tiene un cuerpo espectacular, pero por dentro es una fiera. Sé que como un venea. Te atrapa con su sensualidad. Porque ella es una criminal. Con su movimiento te va a llevar. Es una asesina. Que mata de una manera brutal. Porque ella es una criminal. Con su movimiento te va a llevar. Es una asesina. Trinity, produciendo junto a DJ Héctor, sin comparación, Emil.